sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Ya es momento de conversar. Buen día. Hola, ves que ya estoy recuperada. Por eso venimos con tiempo, estamos un ratito afuera. Sí, porque hoy pedaleamos un montón ambas, ¿no? Pero ¿ves? Te hace bien. Sí, sí, sí. Yo noté la diferencia de cuando, viste, empieza a salir el sol, que hay un vientito. Eso, cuando empieza a salir el sol, que hay un vientito. Como el cambio de clima de... De la salida del sol. De la salida del sol y que después hace más frío. Y sí, pues te levantó toda esa humedad sí. Que estaba en la tierra. Pero una pedaleada así larga, ya está, te desintoxicó. Como sí, que ahora ya está, pensás totalmente. Que el mundo es maravilloso, que podés salir... que tenés mil motivos. Sí. Para levantarte y decir, ay, qué bárbaro este mundo, vi el amanecer. Mundo, sí, vi el amanecer. Viste que es lindo. Me acordé de vos porque yo dije, lo hacía. Ay, ay, ay, Juli salía a ver el amanecer. Ahora tengo que ver desde dónde. No, no debo estar tan lejos. No sé, ahora tengo en tu que nueva ver. Ubicación llegás. No sé. Sí, si hay mucho edificio en mi nueva hay ubicación. Mucho edificio, el horizonte está lejos. Pero tendría que. Antes me quedaba de paso acá. Para claro. Quienes viven en la zona, acercarse a las vías del Sarmiento. Del tren, es maravilloso porque ves salir el sol o, en su defecto, lo ves esconderse. Y la luna se ve ahora, en este momento. ¿Sí? Sí, está todavía la luna y está increíble. No, pará, me parece que ya estamos dando una fake news. Está, dice Mary, se ve. Luna llena en Sagitario. No entiende nada. Recordemos que no grabo esa información. Pero Mary tiene algunos datos, me dijo que tiene que ver con los viajes. ¿Es Sagitario? ¿Vos no sos Sagitario? Sí, yo soy de Sagitario. Bien, me acordé. Sí, con los sí, sí. No, ¿en serio? Sí. ¿Gachi Pachi te da viaje? No te puedo. No. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, por ahí hay viajes. ¿Por ahí viajas? Por ahí viajo. ¿Puedes viajar con tu mente? Sí, también. La capacidad de la poesía, también, de viajar, sí, ¿no? Sí, de sí. Construir ahí territorios posibles imaginarios. Sí, sí. Porque los hay. Los hay, claro que los hay. Los hay. Bueno, ay, no, iba a decirte alguna. Ayer estuve en el centro y digo, no vale. Nosotras dos solas poniéndonos, o sea, con Mary que nos va a avalar, porque sabemos que Mary en eso va a acompañarnos. No. Tengo que pensar ¿Estuviste en el centro. ¿En la manifestación? En la plaza, pero. ¿En la plaza? En Congreso. En Congreso no, en la Plaza de Mayo. Ah, bien, bien, bien. Muy bueno. Sí, pero no, no vale. Gente. Sí, no vale contar eso ahora. Pero. No vale. Es esa. Cuando pedaleas mucho. Sí. Que tenés esto, que te desintoxicás. Que se te. Es como barrer, ¿viste? Te barres sí. El cerebro, te barres el alma, te barres. Sí. Como que toda esa cosa. Sí, esa sí, pelucita. Sí, sí, se va, se va. Se te va volando ese polvillito. Y. Claro, y de pronto es eso, es como. Va por acá. ¿Entendés? Bien, el mundo puede ser maravilloso. Mirá qué bien esta plaza, mirá qué amoroso todo. Mirá la fuerza que tenemos. Y. Sí. Y estuvo genial, pero bueno, volviendo sí. a acá. Volvamos acá a este mundo de recreíto. Aquí ahora. Me encantó ayer el actor que nos visitó, hablando del aquí ahora. Me encantó. Me dio muchas ganas de ir a ver esa obra. Sí. Bueno, pero dice lo que. Volviendo a esto, lo posible. El teatro alternativo, independiente, ¿no? Que también ajá. Tiene como otro código de lectura, otra manera de construir. También ahí hay como territorios posibles que no son la calle Corrientes y esas obras que se compran al exterior y que, ¿entendés? Sí. Se traducen acá y después comen mantequilla de maní, ¿no? ¿Qué pasa? Eso pasa en las plataformas. No sé, no, como que están, de pronto es todo muy argentinizado y están comiendo mantequilla de maní o tostada de pan lactal. Come tostada de pan lactal acá a la mañana, no existe. Sí, no sé. Debe haber gente que sí. Carísimo. Carísimo. El pan lactal. No, no es popular, compañera. Entonces, esas obras siempre tienen como otro modo de construir, ¿viste? De... Sí, totalmente. Así que, y la Delio que se quedó de festejo, está por ahí volando, capaz está en un viaje. Capaz en la luna en Sagitario. Sí, se colgó de la luna y sigue de gira. Sí. Le mandamos un besote. Le mandamos muchos abrazos y no sé. ¿Querés que arranquemos? Contar. Ya está. No. ¿No querés? No, ah, porque yo. ¿Porque pedaleaste y tenés ganas de charlar? ¿O porque te despabilaste? ¿Viste que ahí arrancan? Ya estoy despabilada, ya se despabiló. Porque ya no tengo sueño. Ven y ya sabes. No, vino, charlamos un rato, estuvo con tiempo, hicimos mate. Claro. Pero bueno, va por ahí también. A veces podemos empezar a construir estos territorios posibles para ponernos serias. Porque a mí me da risa, yo me empiezo a reír por dentro de, ay, no sabes todo lo que pasó. Claro, los miércoles son de lucha. Los miércoles son terribles. Son de lucha y fue como tremendo. Muy lindo eso, como el... No, y hay alternativas, ¿viste? Como frente a este protocolo podemos movernos y nos vamos a Plaza de Mayo. Uh-huh. Y hay una alianza re fuerte con Médicas, con todo lo que fue ¿viste? La movida del Garrahan que estaba en la Plaza de Mayo y fue como una alianza ahí muy fuerte. Creo que... Algo ahí se tiene que, o sea, se movió en torno a, no dejó de haber mucha poli, hubo represión, o sea, sin duda eso estuvo, porque es como un ejercicio, ¿no?, que tienen las fuerzas represivas los miércoles. Pero te quiero decir que tuvo una potencia y hubo ahí un quiebre en esto de abrazar las luchas, de unirnos, de sí, de a mí me gustó. Vi una imagen de una intervención de trabajadores del Garrahan que hicieron como el RCP, el revivir a la salud pública o revivir estuvo sí, muy pero la bueno. Están reviviendo hace como un año. No sé, hace ¿te acordás un montón, que hacían las montón. Intervenciones en Congreso con los muñequitos? Claro. y después pero bueno. También hubo muchos centros de estudiantes, uh-huh. Compas de otras organizaciones que estaban... acompañando esas exigencias y sumando esta defensa, ¿no?, a la democracia, a una justicia descontaminada. Pero bueno, la lista ahí es eterna. Tenemos un montón de causas armadas esperando respuesta. Sí, ¿no? Sí, total. Pero bueno, nuestro junio arde, ¿no? Nuestro junio arde rojo. Nuestro junio arde rojo, por eso, ¿viste? Como arranquemos, así podemos ponernos más serios. Dale. Va a pasar algo intenso, ¿qué es lo que va a pasar? Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 12 de junio. Hay 11 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana aquí con Territorios Posibles. Hoy llega la columna de documentalistas de la Argentina y Ale Rat, escucha, nuestro columnista de cine, estrena hoy su documental, así que Estamos de celebración, compré unas facturitas para la ocasión y vamos a estar con él recorriendo este nuevo documental que trata un tema bastante importante y bastante poco trabajado. Habla sobre los abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica. Uh-huh. Así que bueno, eso y mucha información más, así que prepárate el mate y quédate con nosotras. On una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare con Gesù, perché in fondo è un amico un po' normale che ha bisogno di origliare, di saperne un po' di più per poterti benedire, perché è nato in un cortile come noi che siamo figli delle sedie fuori casa, fuori sede troppo stanchi delle attese, rispondiamo alle domande, ma le nostre sono secco dove andiamo a dissetarle se... Le chiese sono chiuse, finalmente frequentate tanto quanto ristoranti, teatri e pure bar. Ma le chiese sono chiuse, pure quando sono aperte, mi confesso coi tuoi occhi che con me hanno anche le orecchie. Però vari vira vai, però vari vira vari. Le finestre sono quasi tutte accese, suggeriscono la noia, l'incertezza di chi non si laurea più verso l'una, passerà la processione con la banda di ambulanza, dovrò dare la mia offerta per avere la certezza di finire in paradiso, in un corpo che mi piace, di un felino, di un rapace, basta che non sa soffrire, altrimenti pongo fine a questi istanti, mi organizzo il funerale, che location devo usare se... Le chiese sono chiuse, finalmente frequentate tanto quanto i ristoranti, i teatri e pure i bar. Ma le chiese sono chiuse, pure quando sono aperte, mi confesso coi tuoi occhi che con me non che le orecchie. Le chiese sono chiuse, si sentono più incluse tra i bisogni e le passioni della quotidianità. Ma le chiese sono chiuse, pure quando sono aperte, pregherò nella mia stanza su un altare di coperte. E se mi vorrei sposare, io ti aspetto a braccia aperte. Ma alla fine dei 40 vuole avere il privilegio di riaprire e celebrare la rinascita di Cristo con il rischio di infettare la marmaglia di fedeli, aumentare il raggio della condoglianza, tanto il prete tiene il metro di distanza. Ave Maria, una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare con Gesù. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso chiacchierare con Gesù. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono chiacchierare posso un po' sociale con Gesù. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono posso sociale, posso chiacchierare con Gesù. Ho la crisi, ho la crisi, ma la crisi, la crisi, ma Ave Maria. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Hospital Garrahan fracasó una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo. Este miércoles, trabajadores y trabajadoras del hospital fueron convocados a una nueva audiencia en el marco del paro por 48 horas que llevan adelante. Sin embargo, los representantes del Gobierno Nacional estuvieron ausentes. El Gobierno de Milei y el Consejo de Administración volvieron a echar nafta al fuego del grave conflicto que atraviesa el Hospital Garrahan. Ni el Gobierno ni los directivos del hospital asistieron a la audiencia de negociación convocada en la Secretaría de Trabajo. Informó Alejandro Lipkovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el hospital. Gerardo Oroz, adjunto de la Junta Interna de ATE, comentó: están a la defensiva porque la rebelión interna se profundiza y porque el apoyo popular es enorme. Por eso fuimos a la Plaza de Mayo, a defender el salario y la salud pública. Este miércoles 12 a las 13 horas realizaron una asamblea para definir la continuidad de nuestro plan de lucha. Prisión preventiva para Facundo Jones Wallace. El juez de Bariloche, Ezequiel Andreani, dictó ayer la prisión preventiva por 90 días al referente ilonco mapuche Facundo Jones Wallace. Ayer alrededor de las 5 de la tarde fue trasladado a la unidad 6 de Rawson a más de 1,000 kilómetros. La acusación está centrada en el contenido de un libro de poesía escrito por su autoría y también por algunas palabras que habría dicho en una presentación. Tanto el Lonco como la familia de Jones Wallace tiene un largo historial de persecución por su encendido discurso contra el Estado argentino y contra las multinacionales y empresarias que explotan la Patagonia. Desde la gremial de abogados que defienden legalmente a Jones Wallace, se emitió un comunicado denunciando la arbitrariedad del proceso judicial y de su detención. Según el documento, la Fiscalía Federal negó cualquier investigación previa contra este activista mapuche hasta que su detención fuera ejecutada de manera sorpresiva y con una demora de más de 5 horas en la notificación de los cargos. La defensa sostiene que esto demuestra un uso discrecional del aparato judicial con fines políticos. Movilización en Banfield contra la impunidad de Julio Jessy. Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos convocan este viernes 13 a una movilización en Banfield para exigir justicia por los crímenes de la AAA y denunciar la impunidad de Julio Jessy, señalado como uno de sus principales responsables. La marcha comenzará a las 16 horas en la intersección de Alem y French en la estación de Banfield. Julio Jessy es uno de los responsables directos de la masacre de Pacheco, ocurrida el 29 de mayo de 1974. En ese hecho fueron secuestrados y asesinados 3 militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, Mario Sida, Antonio Moses y Oscar Mesa. Las 3 compañeras que también fueron secuestradas en ese operativo fueron liberadas horas después. Según testigos, Jessy fue reconocido como participante activo del ataque, aunque la justicia federal, mediante el fallo del tribunal conformado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, le otorgaron la impunidad. Vamos a escuchar las palabras de Gabriela del Pino, familiar de uno de los desaparecidos en la masacre de Pacheco, entrevistada ayer aquí en Charco de Arena. En estos días, en ese trabajo que hemos tomado en nuestras manos de recorrer las calles, de hablar con los vecinos, de volantear, de pegatinear, alguna de las cosas que nos fuimos enterando es que además, por ejemplo, en esa zona todavía sigue teniendo por hobby la práctica de recorrer el barrio, escuelas, matonear gente, entre ellos estudiantes, porque nos hemos enterado por una estudiante de una de las escuelas aledañas que ese señor pasa amenazándolo. Hay un nivel de impunidad, hay un envalentonamiento un envalentonamiento fascista. Movilización por el cese del fuego en Gaza y Cisjordania. Decenas de miles de activistas de las más variadas tendencias, provenientes de 32 países y de todos los continentes, partirán hoy, 12 de junio, desde El Cairo, en columnades, en la Marcha Global por Palestina. En este territorio, en Argentina, organizaciones por Palestina han organizado 2 actividades en apoyo. Hoy, desde las 10 de la mañana, en el obelisco, hasta las 5:30 de la tarde, convocan a repudiar la visita del presidente al genocida Benjamín Netanyahu. Por otro lado, el domingo 15, a las 4 de la tarde, habrá una concentración en Corrientes y Callao como adhesión a la Marcha Global por Palestina. ...24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 12 de junio... hay 12 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, 75% de humedad, una máxima de 18 grados para el día de hoy, y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, donde de último momento las distracciones te juegan una jugada en contra, porque recordemos que la asamblea del Garrahan es hoy 12, no fue ayer 12. Entonces vamos a salvar esa. Y luego, escucha esto, dicen que hay seres dando vueltas sin rumbo. sospechan por ahí que están compartiendo mensajes ácratas. Acércales abrigo, algo rico para comer y escuchales con atención. ¡Charco de arena! Cabeça vai pro formal, dinheiro, carro, joia, futebol. Sucesso é acesso, dinheiro é processo, molau. Pick and roll pra passar de bom gasol. A empresa em si bemol, programa da Endemol. Holanda e Brasil pra além de futebol. Cê vai morrer de cachaça, vai morrer de xilitol. O novo zelador da terra, drill e rock'n'roll. Abram malas, batam palmas ao novo rei mongol. Devoção a Nossa Senhora, veja a intenção. Louca, faca, pouca, sem emoção. Transição, translação, coração na extensão. Nas voltas que o mundo dá, meu rap faz canção. Yeah, yeah, yeah. Nas voltas que o mundo dá, meu rap faz canção. Yeah, yeah, yeah. Hoje vim realizar todo o sonho dos meus ancestrais e deixar para trás todo o pesadelo que os desfez. Hoje vim realizar o sonho dos meus ancestrais e deixar para trás o pesadelo que os desfaz. É preciso entender essa dor é geracional e por esse motivo eu hoje digo tchau. Abençoe quem quer me matar, para que não me encontre antes dele. Deus abençoe quem quer me matar, para que não me encontre antes dele. Alguien tiene una hermana mujer, vamos a tener una coincidencia grosa. Ahora mismo va a pasar algo intenso. ¿Qué es lo que va a pasar? Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan.

va. La tribu viva, viva, viva, viva, viva. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. El agua que se escurre en los poros de la piedra. DOCA, cine documental. Documentalismo. Treinta y seis minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, algunos con harina, que nos comimos algunas facturas. Y le vamos a dar la bienvenida a Ale Rat. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, bien. ¿Vos? ¿Y vos? Bien, bien, emocionado. Emocionado, porque estrenás un documental en el día de la fecha. Sí, vamos a hacer la cosa extraña de hablar de nosotros mismos, que siempre es difícil. Sí. Pero bueno. Pero es válido. Y en este momento sí, vale celebrarse, como que hay algo ahí de... Porque no es solo, no es autorreferencial. Estás presentando algo que también colectiviza luchas. Así que nosotras estamos celebrando. Celebrando también un estreno en el Gomón de un documental argentino que trata una temática muy importante. Eso ya, ¿te acordás que no sé a quién entrevistamos en esta columna que nos decía que ya estrenar era como todo un logro, ¿no? Todas las personas que entrevistamos te diría que celebraron ese gesto heroico y de resistencia, ¿no? Sí, sí, está cada vez más complicado. Claro. Está cada vez más complicado, cada vez es más difícil acceder a las pocas salas que hay, porque también la competencia es feroz y también la gente está yendo menos al cine, entonces es arduo, pero bueno, también es un espacio que hay que defender, digamos, ¿no? También sí, lo decimos siempre. Ahora vamos a hablar de la peli, pero bueno, estrenar pelis de estas características, como decían ustedes, que tratan de visibilizar injusticias, hablando de la justicia, sí. ¿No? Ajá. En esta semana tan esta particular. Semana también. Sí. Requieren de un encuentro también, ¿no? Uh-huh. De encontrarse en la sala, de charlar, de discutir, de debatir, de compartir qué es lo que a cada uno le pasó en la proyección. Sí, así que, nada, contentos también con eso, con esa posibilidad del encuentro. Ale, y este estreno, porque nosotras veníamos como denunciando el, bueno, no sé... Como que había financiamiento cero para pelis argentinas, principalmente... documentales. Es esa decisión política, las consecuencias las vamos a ver más adelante, digamos, todos estos estrenos, incluyendo el tuyo, son producciones que vienen, ¿no? Como con acompañamiento y apoyo, sí, previo a lo que fue este cambio de gestión y todas estas últimas recortes, uh-huh, o desguaces del Inca. Sobre todo en el documental. Yo no recuerdo de qué año es el proyecto presentado al Inca. Yo empecé en el 2019 con este proyecto. Lo debemos haber presentado, sí, 2021, me imagino, digamos, en general eso, un documental puede estar 4 o 5 años, sí, produciéndose hasta ahora, digamos, hoy el Inca está apretando mucho más sobre los plazos, no contemplando la realidad de las películas, digamos, ¿no? Que tienen estas dificultades, que muchas veces tienen que ver con lo presupuestario, no solo con la dificultad de hacer una peli, que hace que las cosas se vayan pateando y complicando bastante. Entonces es eso, lo que hoy se estrenan películas que se vienen haciendo hace muchos años y que vienen de la gestión anterior o de la anterior. Eso va a durar este año por ahí y el año que viene. Y después el desierto, digamos. Hoy lo que están saliendo son concursos que recién ahora, un concurso que se presentó en septiembre, se resolvió hace un par de semanas. Son solo 10 películas. Eso más la vía digital, que todavía sobrevive con un presupuesto totalmente nimio, pero que va a tener resultados, se supone, también en breve, otras 10 películas, y así vamos a ir sumando proyectos que, si haces la cuenta, estarán 40 en, no sé, en todo el año, cuando, lo decíamos la otra vez, veníamos de estrenar 200 películas por año, ¿no? Es mucha la diferencia, y por eso también el... a quienes consumen, ¿no? Pienso como el quienes optan por ahí por estas plataformas, por pagar en tarjetas, ¿no? Con tarjeta en dólares, determinadas plataformas, es como especificalo, y la entrada al Gumón está a 1.200 pesos con descuento para estudiantes. No tiene costo prácticamente, y es un gesto político ir al cine, acompañar nuestro cine. También hay como que hay que ir construyendo fuerte esa toma de conciencia de si dejamos de ir se desmorona. Porque de pronto es, ah, bueno, no le interesa a nadie. Sí, está mezclado también con una transformación... de consumo. Total de... Y a mí... tampoco me gusta, digamos, ponerme en el lugar de nostálgico de, bueno, en contra de la tecnología y del avance también, ¿no? Entonces, entiendo también a la gente que desde la comodidad de su casa puede poner el menú, play a algo y anda y lo ves. Y al mismo tiempo es un avance cultural en un sentido también, ¿no? Esa posibilidad. Después ahí entran otras discusiones. Claro. ¿Quién determina qué es lo que esa gente ve en la tele, digamos? Pues lo que ocurre es que hay un monopolio sobre la producción y el control remoto te lleva a 5 plataformas que deciden qué se filma y qué no, y que todo tiende a un promedio determinado por el algoritmo. Sí. Entonces... las producciones como estas que producimos nosotros no tienen acceso a ese espacio, por supuesto. Entonces, es ese más el problema que la... no, lo que quiero decir, no siento que sea una competencia entre uno y otro, ¿no? Es como, bueno, claro, son dos maneras de ver cine, que esa otra manera nueva va a ir transformando también el lenguaje, evidentemente. Y hay que ver qué pasa con la sala, digamos, ¿no? Siento también que se vuelve cada vez más un lugar de nicho, más cercano a la literatura. Ah, estaba pensando lo mismo, Ale, porque digo, las editoriales tuvieron un golpe fuerte y hoy hay como una cuestión incluso nostálgica de quienes leemos, de no migrarnos a la tipo al tablet, no sé cómo se llama, eso, tipo al ebook, de seguir, viste, como y creció. ¿No? Se hicieron ferias independientes, hay como que hubo ahí un florecer desde esa nostalgia. Por eso digo también que hay una creo que va por ahí también, de construir. Hay algo que también lo charlamos mucho de la programación de 3 funciones diarias todos los días. Es algo que está chocando contra la realidad, digamos. Es mucho más práctico para una película como las nuestras por ahí extenderse en el tiempo, estar varios meses con pocas funciones a la semana y que el boca en boca vaya funcionando y haya algo de esa comunidad que va queriendo ver algo y que tiene en el tiempo la posibilidad de organizarse y hacerlo, digamos. Sí. Pues bueno, es eso. Hoy anunciamos el estreno de mi película. Por ahí alguien le llegó en 3 días, sí, dice, la semana que viene no está más en la sala. Bueno, ese es un problema. Y después, digamos, creo que debería empezar a surgir también la creación de espacios alternativos, por ahí de salas más pequeñas y más de nicho y con ciclos temáticos o con ciclos curados, digamos, y defender desde ese lugar ese espacio, digamos. Pero bueno, estamos en una tormenta que conjuga esa transición más general en el consumo audiovisual y un gobierno que está atacándonos, está atacando a todo el mundo, sí, digamos, sí, no vamos a decir que nosotros somos las víctimas, digamos, pero pasa que con la cultura está teniendo una hazaña particular, que en el Instituto de Cine lo que están haciendo es, el que dirige el Instituto de Cine es un economista que no tiene ni idea, ¿no? Ve cine, dice que ve tenis, digamos, ¿no? Ese es el cuadro. El otro día, yo no lo vi, pero me contaron que hicieron una presentación de Festival de Mar del Plata, que están tratando ahora de atraer empresas y darle un perfil mucho más de alfombra roja al festival y de estrellas, y pasar un corto de presentación que estaba hecho con inteligencia artificial. Ay, no. Y que aparentemente era súper berreta, digamos. Lanzaron un concurso con plata del Inca para TikTokeros y youtubers, digamos. Ese es el perfil que le están dando, y si siguen las cuentas del Instituto de Cine, es una provocación tras otra a los que hacemos cine, a los que hacemos cine general y a los que hacemos cine independiente, que para ellos es algo que nadie ve, que a nadie le importa, que no tiene ninguna razón de ser y que merece fallecer, digamos. Entonces, estamos en manos de esta gente. Pero bueno, nada, seguimos luchando. Seguimos resistiendo. El documental que se estrena hoy se llama Tres Cruces. Sí, no se llamaba así en un principio. Empezamos a investigar, como decía, en el 2019. La temática es el abuso sexual infantil en la Iglesia Católica. Empezamos la investigación a través de con Paula Vistagnino, que es una periodista, autora del libro Te Serviré, sobre una investigación muy importante sobre el Opus Dei, que tuvo mucha repercusión hace poco. Y ella había laburado también en esa investigación con Julián Maradeo, que es autor de un libro que se llama La Trama, y habla de la trama atrás de los abusos en la Iglesia Católica. Y él fue muy generoso y nos empezó a abrir también su agenda de relaciones vinculados a este tipo de casos. Y lo que empezamos a hacer es a reunirnos con distintas víctimas y denunciantes. Esto durante la pandemia, o sea, online. Tuvimos, no sé, muchísimas entrevistas y ir un poco entendiendo cómo contar algo tan difícil de contar y tan que está tan silenciado, que es tan duro de decir, que es tan difícil de hablar. Bueno, en ese camino un poco, el libro de Julián es un libro muy periodístico, que da cuenta muy en detalle de la trama política y judicial atrás de los casos, digamos, y de la política de la Iglesia en particular para mantener los casos debajo de la alfombra, ¿no? Cuando la Iglesia se entera que hay algo pasando, su primera medida es trasladar al cura a otro lado, donde no sea conocido, que incluso a veces sucedió que esos curas terminaron abusando en esas nuevas comunidades. A las víctimas le dicen, bueno, nosotros vamos a trasladar, ya está. Vamos a iniciar un proceso al interior de la Iglesia, que tiene una justicia propia, digamos, por decirlo de alguna manera. Y no te preocupes, ¿no? Nosotros nos encargamos, digamos, y lo que intentar hacer es que no se denuncie en la justicia ordinaria, digamos. No, y además, ¿no? Ahí operan también con toda esa lógica propia que tiene la Iglesia, ¿no? Esto de los castigos, los secretos, los silencios, las confesiones, los pecados, ¿no? La culpa, como que es una lógica propia también ahí como institución, de ¿no? A diferencia de abusos en las familias, total, pienso. Total, de control de lo que se dice y lo que no, digamos, ¿no? Bueno, pero el libro iba más por ese lado y a nosotros nos empezó a pasar que nos parecía que eso era difícil de meter en una película, digamos, que era una peli más de investigación periodística. Y nos empezó a interesar mucho más hablar de las personas que sufrieron abusos y sobre todo del presente de esas personas, ¿no? Uh-huh. De cómo se ve en ese presente el trauma de algo que sucedió hace muchos años en muchos casos. Y bueno, y así entonces empezamos a también a pensar quiénes podían ser los que protagonizaran la peli, y también era difícil porque, digamos, es difícil denunciar, es difícil hablar, y más difícil aún es exponerse en una película y enfrentar todo lo que eso conlleva, digamos, ¿no? Porque bueno, muchas de las víctimas cuando denuncian también son estigmatizadas por la comunidad, por la iglesia, no les creen, le dicen que eso no fue así o que están delirando, porque además muchas veces esto que decimos pasa 10, 20, 30 años después, digamos, ¿no? Entonces es difícil que te crean. Bueno, entonces todo esto fue por el nombre. Sí, todo esto. Que vos nos enseñaste que no se preguntaba por qué. Que conste bueno, que. Bueno, no, dijimos el nombre y él justificó solo. Nosotras no entramos en esa pregunta, que era una pregunta clave que Ale dice: no se pregunta por qué se llama así. La contaste vos solo. Bueno, en un momento eran cinco víctimas. Terminaron siendo tres y pensamos un nombre y tres cruces, que es un símbolo importante dentro de la Iglesia Católica. Nos pareció que estaba bien. Sí. Dice, hay una bajada de la película que dice que los papas pasan y los abusos quedan, ¿no? Uh-huh. Sí, es un tema que es muy necesario, ¿no? Documentar, denunciar. Así que eso. Y también el otro día con todo lo del 3J, el Ni Una Menos, yo me enteré hace muy, muy poco que hay una periodista muy reconocida de Página 12, feminista, que se fue a vivir directamente a otro país porque estaba recibiendo unas amenazas terribles. ¿Sabes por qué? Porque es quien publica los casos de abuso sexual en las infancias. Bien. Le dijeron directamente que no hable más de esos temas. Entonces, por eso digo, es muy necesaria esta película. Uh-huh. Sí, lo de los papas es todo un tema. Digamos, venimos de un papa argentino que para muchos hizo cosas en función de avanzar con la denuncia y la lucha, por decirlo de una manera, en contra de los abusos en la iglesia. Vean la película da cuenta de un caso bastante particular donde uno de los protagonistas logró reunirse con él y lo que le dijo fue bastante fuerte en ese sentido, contrario a esto que se cree, digamos. Pero más allá de, digo, entiendo también que un papa argentino es como ser campeón del mundo, digamos, ¿no? Claro. Es esa onda, sí. Tenemos a Maradona y al papa, no me interesa tampoco entrar en ese debate, por eso la idea esta de los papas pasan. Lo que queremos dar cuenta es de que hay una política de la iglesia, eso, digamos, ¿no? Y que estas cosas suceden tiene que ver con cómo funciona esa institución y cómo funciona esa comunidad también, ¿no? Pues, no es la institución, no. Es una comunidad que permite también que los que dirigen esa institución y esa comunidad religiosa son todos hombres. Okay, que son célibes, supuestamente, digamos, así está conformada la iglesia. Y esos hombres célibes son los que determinan qué es lo que está bien y qué está mal, qué es lo que es pecado y lo que no es pecado. Y sobre la base de ese poder que les da esa institución, eso es el caldo de cultivo para que sucedan estos casos aberrantes. Entonces, y el secreto, o sea, esa idea del pecado, los confesionarios, ¿no? El todo que puerta adentro, uh-huh. Cuanto más adentro tuyo, y no, como que hay esa lógica Por eso siempre esta idea de este tipo de pelis, este tipo de escuchar, ¿no?, a quienes sobreviven, contarlo en primera persona, cómo están viviendo hoy, cómo se sale de eso, que se puede salir cuando rompemos el silencio. La confesión es uno a uno, ¿no? Y lo que se dice con el sacerdote queda entre... No sé, el sacerdote no lo puede decir, digamos, ¿no? Claro, es el secreto y el silencio, tal cual lo que decías. Ale, ¿vos te querés quedar un rato más? Porque vemos que... nos vamos ampliando, se va, este estreno nos da mucha fuerza y mucha alegría. Sí. Y acaba de llegar alguien más muy importante en este documental, a quien queremos recibir. Totalmente. Así que si te quedas un rato más, seguimos charlando. Me quedo.

Daniela. Sí, seguimos en la columna de documentalistas argentinos con Ale Rat, que está estrenando en el día de hoy Tres Cruces, un documental que aborda los abusos sexuales en las infancias perpetrados por la Iglesia Católica, ¿no? Y nos empezaste a contar que era la reconstrucción o ver cómo víctimas de los abusos sexuales, qué les pasa después de muchos años de haber denunciado, de haber empezado esta lucha de romper el silencio, ¿no? Sí, finalmente terminamos filmando con tres casos, uh-huh. Por eso el nombre Tres Cruces, son Sergio, Carla y Alexis, son casos de distintas épocas y distintos lugares, también nos interesaba eso, dar cuenta de que esto es algo que viene pasando hace mucho tiempo y de que sigue pasando. Uh-huh. Esta semana está empezando un juicio contra Siders, un cura de La Plata. Hace dos días metieron en cana otro en Berazategui, digamos, uh-huh. Es algo que es de la agenda diaria y que no ha parado. Pero bueno, estamos acá con Carla, una de las protagonistas. Buen día, Carla, qué lindo que viniste. Buen día, gracias por la invitación y qué lindo venir a esta casa. Sí, sí, sí. A Carla la conocemos de las luchas hace muchos años. ¿Cómo estás y cómo estás viviendo este momento? Bien, ansiosa, porque bueno, como decía recién fuera del aire, que yo la vi hace más de un año, pero la vi, bueno, con el equipo de producción, y que verla ahora, que no había creído que la voy a ver con mucha gente, y que tiene otro peso también eso, no tanto la exposición, aunque me costó mucho cuando Ale me convocó, y creo que nunca se lo conté a Ale, pero a mí me costó mucho porque yo estaba en mi carrera como artista, sentía que exponerme de esta manera podía ser contraproducente. Uh-huh. Porque bueno, vivimos en un, o por lo menos Salta es una provincia muy católica, y pensé y pienso que quizás eso es contraproducente, porque bueno, es como ponerme en contra de la Iglesia, que sí es ponerme en contra de la Iglesia cuando hablo especialmente de los abusos sexuales en las infancias, pero sentí también que eso era callarme también en cierta forma, creo que es lo que le pasa a la mayoría de víctimas y sobrevivientes de abuso, que cualquier cosa que pensemos un poco más allá es hace que nos callemos, ¿no? Claro. Miedo, vergüenza, culpa, qué pasa alrededor de la familia. Pero bueno, como artista, porque es eso, ¿no? Un documental, si bien es está, ¿cómo se dice? Ficcionado. Sí. Dije, bueno, quizás con mis herramientas de actriz puedo quizás decir algo, pero bueno, el proceso fue largo, pero cuando se filmó no fue tan largo, entonces creo que se condensó ahí y me sentí acompañada, que para mí, yo hace mucho también como activista y militante trans, obtengo yo la premisa de sentirme acompañada en cada una de las cosas que hago. Si lo hago sola, bueno, no pasa nada, pero si hago cosas en conjunto, en grupo, sentirme acompañada. Y no tuve que pedirlo, la verdad que fue muy lindo el proceso de filmación, fue para mí un pestañear, así que fue un abrir y cerrar de ojos, así fue muy rápido cuando lo veo ahora. Pero también es parte del proceso de sanar, ¿no? Que vengo hablando con Sergio, sobre todo, y que tenemos que sanar. Para mí es a través del arte, ya nada va a devolver esa inocencia a la infancia que fui, ya eso no hay vuelta atrás. No sé cómo se paga eso al culpable, cómo se hace pagar a un culpable. Entonces es visibilizar, no queda otra más que visibilizar para que sobre todo las personas católicas, digo católicas porque son quienes están en esos, ¿no?, en esos lugares, uh-huh. Y quienes acercan a sus hijes ahí, para que tengan cuidado, sobre todo, ¿no? Que mi vieja, de hecho, Mi vieja decía que ella nos mandaba a la iglesia porque sentía que ahí nos iban a cuidar más. Claro. Y terminó siendo lo contrario al final, ¿no? Entonces ella también se sintió culpa por eso, ¿no? Hay toda una cadena de culpa. Sí, que me parece, la iglesia también recalca, claro, y resalta, ¿no? El tema de la culpa. Y entonces eso, ¿no? Como la iglesia nos mete eso y nosotros tenemos que hacer el trabajo solitas cada una, haciendo el proceso de sanar, de sacar la culpa, el miedo, la vergüenza. Hay un montón de cosas que se juntan, ¿no? Y que son las cosas que hacen que callemos. Pero bueno, en algún momento o hablamos o nos llevamos eso adentro y lo llevamos como podemos. Bueno, gracias. Digo públicamente, ¿no? También esto que decía de que es muy difícil decir y muy difícil exponerse, digamos, para mí clave en la película es la valentía que tuvieron Sergio, Alexis y Carla de poner el cuerpo y poner la voz ahí, digamos, ¿no? Y cuento un poco lo que hicimos con Carla en la peli, parte también de una creación de ella misma como artista, uh-huh. Digamos. Yo vi en distintas notas una acción que ella había hecho acá en la capital, que era un Vía Crucis representando su calvario, sí. Que terminaba en la Catedral de Buenos Aires, como una manera de denunciar, y yo le planteé que quería rehacer esa performance, pero esta vez en Salta. Entonces lo que filmamos es las distintas estaciones de ese Vía Crucis en Salta y digamos, la verdad que más allá de la dificultad de todo esto que estoy contando, el contexto, el rodaje fue muy muy bello y muy disfrutable, porque eso lo hicimos también con un equipo muy amoroso y en una comunidad y también en una creación colectiva, creo, de lo que fuimos pensando. Y menciono otra cosa también. En realidad yo conozco el caso de Carla a través de una nota de La Vaca, creo que era, ¿no? De que reproduce el audio, la transcripción de una charla que tuvo Carla y Juan Carlos, otra víctima del cura Lamas, con Carnelo, el obispo de Salta, cuando ellos reclaman que la iglesia haga algo respecto de Lamas. Y si pueden, leanla, está en internet la conversación, es increíble, digamos, es increíble por la fortaleza de ellos dos para plantar su caso, y el cinismo de Carnelo también es muy fuerte, también escucharlo todo el tiempo tratándolo a Carla de hombre, y Carla diciéndole no, soy mujer, y hablando también de esa cuestión. Da cuenta, digo, de una cosmovisión de la iglesia que, lo que decíamos antes, ¿no? Es el caldo de cultivo para todo esto que cuenta la película, ¿no? Sí, por eso insistir esto, ¿no? De romper el silencio. Como vos ahí decías, ¿no? Esto de, bueno, un modo de sanar, pero también de contagiar a quienes la ven por ahí, no, pues si pensamos en infancias, quizás no es una peli que esté destinada a las infancias, pero sí no, a esas personas que cuidan. También los que sufrieron estos casos, lo que decíamos antes, por ahí estoy seguro de que hay gente de 30, 40, 50, 60 años que tiene guardado todavía esto. Sí. Entonces, que no se anima a decir. Para nosotros es muy importante que la película abra un poco ese juego, es decir, se puede hablar de esto, se puede hablar de esto con cuidado también, sin morbo, sí. Pero es importante decir también, porque cuanto más se diga y más se hable y más rompamos ese silencio y ese secreto, más herramientas vamos a tener para luchar contra esto y que esto no siga sucediendo, digamos, ¿no? Ahí la peli da cuenta de unas estadísticas que son deficientes en un sentido, porque no se sabe del todo, digamos, ¿no? La red de abusos eclesiásticos tiene un mapa y ahora están llegando a los 150 casos que vieron la luz, donde las condenas son aproximadamente 30, pero digo, eso es solo la punta del iceberg. O sea, te das cuenta también cuando te metes en tema que hay muchísimos más casos que no ven la luz. incluso en los casos donde, digamos, no sé, por ejemplo, Carla y Juan Carlos denuncian, del cura Lama seguro hay mucho más víctimas. Y que no se, hoy todavía, aunque Lama está señalado por todo el mundo como abusador, no se animan a decirlo. Sí, sí, sí. De hecho, el caso Lamas tiene muchos denunciantes. Unos que hicieron denuncia penal y otros que hicieron la denuncia en la justicia episcopal. Uh-huh. Que por ser padres de familia y qué sé yo, dijeron que no querían eso, exponerse en la justicia. Para ellos era muy, muy complejo y seguramente doloroso también y vergonzoso a la vez. Y con a mí lo que me pasó puntualmente cuando yo empiezo a hablar es que muchas amigas, sobre todo feminidades, me decían que habían pasado por abuso y no hablaban de abuso eclesiástico, ¿no? Hablaban del abuso de un tío, de un primo, de un abuelo, bueno, ¿no? Sí. Que además se dio también en el contexto cuando, bueno, la mayoría de las feminidades empezó a denunciar los abusos, que fue en el 2018, sí. 2017. Entonces, cuando yo hablo, me llegaban mensajes de amigas que conozco diciéndome, contándome que habían sido abusadas, que había sido un tío, un primo, y que ellas no podían hablar porque les costaba, pero que ellas ponían esa fuerza en mí, que veían en mí algo que ellas no podían hacer. Y eso a mí me fue muy fuerte cuando lo leí, ¿no? Porque nosotras decimos a veces, bueno, estamos fuertes para hablar, para decir, y a veces somos frágiles, ¿no? Incluso amigas que están en la militancia y en el activismo, y cuando les toca no pueden. Y la verdad que a veces me sorprende porque a veces decimos, somos fuertes para decir, y después nos toca en persona y no podemos. Eso fue para mí lo que me sorprendió mucho, y que no pensé que quizás pensé que, ni siquiera pensé, quizás por ahí gente de afuera sin conocerme, pero lo increíble fue que fueron amigas. Entonces yo creo, y de hecho me decían que si yo sanaba y que si había justicia, para ella también había justicia, ¿no? Eso fue también para mí lo loco de decir, bueno, creo en lo que decís y te acompaño, y que sea lo que tenga que ser también, ¿no? Bueno, en mi caso no fue positivo en la justicia, porque en mi caso llegó, si bien no tuve un juicio, la fecha pautada para el juicio era en mayo del 2020, llegó la pandemia antes, entonces no se pudo hacer. En ese momento no me acuerdo, bueno, los nombres de la justicia. No, el abogado de Lamas, él pide la prescripción de la causa. Hmm. Y el año siguiente, bueno, se la dan. No tengo a mano el teléfono porque ahí tenían los nombres de los 5 jueces que dieron lugar a la prescripción. Cuando sabemos que los abusos sexuales no deben prescribir. Exactamente. Pero bueno, como mi caso fue antes del 90, entonces creo que hay, viste, según los casos, si es antes del 96, creo 95, no hubiese prescripto como fue después. Entonces, bueno, esas cosas. Pero bueno, más allá de eso, lo que me hace pensar es eso en los jueces, sobre todo, ¿no? Cómo ellos, teniendo una lectura de lo que pasó, no pueden, dan lugar a la prescripción, entendiendo que yo era menor de edad, que iba a la iglesia, que él era mayor de edad, que era cura. Digo, no, con esos datos vos tenés que decir, bueno, esta persona es responsable por el adulto mayor que es, y por ser cura tiene que ir, ¿no? Y que diga, no, bueno, como que, bueno. No, y además todo el proceso también, no solamente lo que fue el abuso, sino hacer todo el proceso, que para mí fue como un trámite, si bien fue desgastante. Y lo que sí me pasó, que lo fuerte fue volver al lugar de los hechos, cuando se hace la inspección ocular. Ahí para mí fue muy fuerte, porque bueno, en la charla que había tenido con Monseñor Carniello, él nos pide disculpa en nombre de la iglesia, bueno, así como ven, como tengo que pedir perdón porque no me queda otra, pero cuando se hizo la inspección ocular en donde ocurrieron los hechos, ahí sí, yo sentí la disculpa en nombre de la iglesia, de un cura que estaba en esa iglesia. Y sentí realmente ahí una disculpa muy sentida, no, de verdad, él me abrazó y yo sentí que realmente él me pedía disculpa en nombre de la Iglesia Católica, ¿no? Me hubiese encantado que hubiese sido otro cargo más alto de la Iglesia, que realmente lo sienta. Me parece que realmente ahí tiene ganas de que las cosas cambien. Pero bueno, claramente las cosas no van cambiando. Él sigue estando ahí. El Lama sigue estando libre por ahí, después de todo lo que hizo. Los jueces, como si nada. Entonces, bueno, ¿no? Justamente hablando de justicia, cuando la gente habla de justicia, piensa que esta justicia que funcionó hace unos días es la mejor, y la verdad que la justicia deja mucho que desear. Hace un montón de tiempo. Entiendo también que, no, y eso que es una, no, bueno, ya vamos, voy a ser más puntual, y eso que ella es una mujer con poder. Imagínate aquellas personas que no tienen poder. Exacto. No, yo cuando hago la denuncia, fue todo muy rápido, porque yo voy, llego un lunes, hago la denuncia, esa misma semana me llaman para que me quede, porque a las 2 semanas me iban a hacer la inspección ocular, me iban a hacer la pericia física, la psicológica. Entonces yo sentí que todo pasó muy rápido, pero claro, entendí que yo tenía cierta voz, que me podía mover en los medios, que iba a una radio, que iba a una televisión, entonces toda esa semana me movía. Cuando traté de entender cómo es que la justicia actuaba, es claro, sentí que yo al estar hablando todo el tiempo, la justicia sintió una presión, es lo que yo creo, ¿no? Que la justicia sintió la presión, que no quería estar en boca de los salteños, entonces se apuró todo. Cuando después, claro, hay casos que están años y años y años, entonces, y gente pobre, porque además también entendemos que es eso, cuando la gente es pobre y no tiene acceso, la justicia, no hay justicia para ellos. Y cuando uno tiene quizás dinero, la justicia actúa más rápido quizás, pero tienes a alguien que te defienda. Y también cuando sos negra, cuando sos traba, cuando sos india, también eso tiene mucho que ver. Cuando no tenés apellido, y lo puedo ver, ¿no? Leyendo casos. Entonces también cuando hablo de justicia, hablo de eso, ¿no? De que la justicia no es igual para todos. Y entonces este caso me trajo a mí más, más incógnitas, más preguntas que respuestas, ¿no? Y sigo sin encontrarlas. Creo que la justicia hay que cambiarla urgente, que tienen que tener ciertas perspectivas, que son urgentes y necesarias, porque en definitiva le pagamos nosotros el sueldo a ellos, ¿no? Eso es lo que digo, porque en definitiva nosotros le pagamos el sueldo a ellos y no hacen nada. No sé, ojalá un día el pueblo se levante de verdad, y todo el pueblo... entendiendo de estas injusticias, ¿no? Y no solamente por lo que me pasa a mí, sino por lo que le pasa a la jubilada, por lo que le pasa al pibe que no tiene oportunidades, a los pibes que son acusados injustamente, ¿no? Por portación de cara, que otra vez vuelve a pasar en este gobierno, lamentablemente. Yo me fui de Buenos Aires porque me estaba haciendo mal Buenos Aires. Si bien sé que es la ciudad y el lugar de las oportunidades, pero a mí no me estaba haciendo bien en lo particular, entonces decidí también irme, no abandonando lucha, sino necesito salud mental. Sí. Uh-huh. Creo que nos está pasando a todos. Uh-huh. No, agrego esto que decía Carla de la justicia, hay lazo de poder también, ¿no? Esos jueces, con la iglesia tienen lazos, digamos, sí. ¿no? Entonces resuelven en función de esos lazos de poder, y ni que hablar con la política también. Me acuerdo, perdón que haga un comentario, me acuerdo cuando estábamos en el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, que agarramos, entramos a la sala y sacamos la cruz que había en la sala de justicia. Uh-huh. Pero bueno, también fue todo que venían los policías y qué sé yo, pero dijimos, no, esa cruz no tiene que estar acá, uh-huh. ¿no? Por esto que hablábamos de las perspectivas, desde dónde fallan estos jueces, ¿no? Uh-huh. Sí, quiero nombrar también un caso donde se logró una condena, que es el caso de Alexis. Alexis es mucho más joven y logró denunciar más o menos rápido, a los pocos años, y hubo una cantidad de víctimas también que fueron juntando su testimonio, y hoy está condenado a 28 años de cárcel. Lo señalo también porque, digo, obviamente adhiero a toda la crítica de la justicia, pero es la importancia también de, también, la denuncia más sí, o menos más, sí. rápida, y un poco también la peli busca esto que decíamos antes, decir, bueno, ayudar a que se pueda decir lo más rápido posible, porque es una posibilidad de una condena en ese sentido. Pero, digo, en ese caso, así y todo, cuando Alexis denunció, fue estigmatizado en su pueblo, él perdió su trabajo, era bombero voluntario, lo echaron, terminó yéndose del pueblo, volviendo años después. Nosotros estuvimos ahí, al día de hoy hay gente que no le cree, cuando hay, no sé, creo que ya son 7, 8 los testimonios en contra del cura. Nada, es muy fuerte, la verdad, también uno está en esos lugares y lo siente las miradas, ¿no? Me parece que eso pasa también ahí en Rosario de Lerma. Sí. Yo, bueno, porque volví de nuevo, entonces entiendo eso, ¿no? Yo me siento quizás sola allá, pero siento que también es parte del proceso de va a llegar quien tiene que llegar. Y no se acercará, no se va a acercar el que no se tiene que acercar, ¿no? Para mí es eso. Creo que puedo decir que quizás fue fácil para mí, no sé si fue fácil, pero fue más práctico quizás para mí hablar estando lejos, porque yo viví acá cuando pasó todo eso. Entiendo también que cuando pasó el caso, la gente salió y marchó por mí, y eso para mí fue muy interesante, uh-huh. sin conocerme, sin saber quizás quién era. Sí, Juan Carlos, que era, es un chico muy conocido en el pueblo. Entonces sentí que a veces vale la pena hacer cosas, ¿no? Claro, digo, sí. Gente sin conocerme, si bien salió por Juan Carlos, pero también pidió justicia en mi nombre, quizás fue también un motor que hizo que yo siga también con esto. Uh-huh. Porque mi mamá también, mi mamá sigue siendo católica, mi mamá, de hecho el domingo festejamos la confirmación de mi sobrino, uh-huh. Jonás. Y yo me está pasando algo con la iglesia que tiene, creo que estoy volviendo, no volviendo a la iglesia, pero sí quizás reconfigurando ciertas cosas que me pasan con la iglesia, porque claramente la iglesia no es toda, no, los abusadores no son todos, sé que hay algo que todavía me hace ruido, mucho ruido en la iglesia, pero también es parte, ahora que estoy trabajando yo justamente con el texto que llega Ale a mí, y por el tema del Vía Crucis, yo estoy haciendo una obra de teatro que tiene que ver con todo eso. Yo el año pasado siento que perdí la fe en todo, así como yo tenía fe en Dios, ¿vale? Muchos años dejé esa fe de un lado, empecé a tener fe en la gente, perdí la fe en la gente, también una de las cosas que me pasó, y tengo que volver a recuperar esa fe en alguien o en algo que todavía no sé qué es, pero en esa gente, en esa fe que tengo que reconfigurar, también está la gente católica, que es mi vieja, en este caso mi viejo. Yo no fui a la confirmación, no fui a la iglesia cuando se confirmó mi sobrino, pero fue mi hermano, Y me contó algo muy interesante, que el cura hablaba de Palestina, me decía, no, que mi hermano también tiene mucho, está más cerca de mi lado, y entonces me contaba que la homilía le pareció muy linda, viniendo de un cura, y en el pueblo, hablando de esas cosas, ¿no?, de Palestina, hablando de esto, ¿no?, de por qué la gente no vota, de la política, metiéndose un poco en eso. Yo la verdad que no lo escuché, pero cuando nos juntamos después de la confirmación de mi sobri, mi hermano me contaba eso. Y en el trabajo que yo vengo haciendo con la obra de teatro, también empecé a trabajar un poco mi infancia. La iglesia está muy metida en mí desde mi infancia. Y me dice mi directora, que me escuché a mí hablar, que me escuchó hablar de la iglesia con mucha ternura, ¿no? ¿Qué es lo que me pasó a mí la iglesia quizás en aquella época, ¿no? Cuando yo era, tuve una infancia y pululeaba por ahí por la iglesia y hacía cosas. Y quizás hay algo que yo aprendí de la iglesia, quizás ciertos valores, realmente, pero esto de hablo, cuando la iglesia habla de hermanos, ¿no? Para mí hablo también de amigas, ¿no? Hablo de y hablo de eso. Y pienso en lesotres, ¿no? Que la iglesia, yo creo que eso es una de las cosas que me enseñó, pensar en lesotres, que quizás ahora se olvida un poco de ese camino la iglesia, en lo que pienso. Pero a mí me puse en ese lugar de pensar en lesotres. Uh-huh. No, yo creo que rescato eso de la iglesia. Que son cosas quizás buenas, porque no toda la iglesia, no toda la gente que está en la iglesia hace las cosas mal. Sí creo que son sus dirigentes, así como nosotros tenemos dirigentes. Sí, total. Hay una dirigencia episcopal, digamos así, que está mal y que también hay que cambiarla, hay que erradicarla. Claramente no voy a ser yo porque no soy católica, pero sí sus fieles, ¿no? Como se llaman ellos, fieles. Nada, reconfigurar cosas también en este, no, porque también siento, sino también que es polarizar las cosas. Sí. Yo a mi vieja la amo, y entonces así, porque la amo también, entiendo un montón de cosas que ella, la iglesia y su fe la salva. Sí. Y ella está aferrada a eso, y no creo ya con la edad que tenga pueda romper con eso. De hecho, creo que cada vez estás más aferrada a eso, que es lo que la mantiene viva. Uh-huh. Y también le hace bien, pero bueno, esas cosas, ¿no? Le hace bien. Entonces también quizás a mí mirar el documental con otra mirada también, quizás para mucha gente católica va a ser chocante, pero eso va a ser siempre, pero que la gente pueda entender que dentro de la iglesia también pasan estas cosas, y poder entender, sí, totalmente, que no es contra toda la iglesia. Uh-huh. Si bien, como digo, son sus dirigentes, y en este caso, bueno, fue Francisco quien estuvo al frente y quien tampoco, para mí, no hizo nada. Y ojalá las cosas también. Bueno, también creo que se están dando cuenta que la iglesia está perdiendo muchos adeptos también. Sí, sí, sí. Entonces también creo que están buscando ellos las estrategias para seguir acarreando gente al, como le dicen, acarreando gente para su corral. A quien escuchan es Carla, es una de las protagonistas en el documental Tres Cruces, que se presenta hoy en el Cine Gomón a las 19:45, y tiene más funciones, ¿no? Sí, si las tenés ahí, me ayudas. Las funciones son 12:45, 16:15 y 19:45 durante toda la semana, ¿no? De jueves a miércoles. Ajá. En la semana cinematográfica, como siempre decimos, es clave que vayan la primera semana, porque ahí en el Gomón nos cuentan los números y en función de eso nos dan una semana más o no. Así que sé que Es difícil acomodar la agenda, pero es justo el lunes, es feriado. Así que sí, hay posibilidades para ir al cine. Yo quiero verla, así que voy a ir esta noche. Bien, muy bien. Nombro a Sergio también, que es el otro del que no hablamos. Que también todo lo último que dijo Carla me hizo acordar mucho, porque también Sergio es alguien que tiene toda esa humanidad de la que habla Carla y de que siento que la mamó en la iglesia y que uh-huh. está muy presente en su modo de vida y que él también tiene una conexión espiritual con la fe muy fuerte y que está todo el tiempo tratando también de que la iglesia abra los ojos y lo escuche y entiendo eso, digo, ¿no? Es como, sí. bueno, es parte de su vida y de su formación y está buenísimo que él diga, che, a mí me pasó esto acá, no quiero que pase más y esa es toda la intención, coincido con lo que dice Carla, no es un ataque a la iglesia, digamos, en términos generales, sino es denunciar que estas cosas pasan y que no queremos que pasen más porque es una cosa horrible y que marca a las víctimas para toda la vida. Toda la vida. Y también pienso en las familias, porque los abusos sexuales en las infancias, en donde más se dan, es adentro de las familias. Uh-huh. ¿Y vos cómo vas a pensar que esa persona que es tu papá, que es tu tío, que es tu familia y tu amor, abusen, o sea, como bueno, ejerzan esta terrible violencia, ¿no? Entonces digo esto, esta casa de la familia o esta casa como iglesia, por eso es complejo el uh-huh. tema, pero por eso hay que hablarlo, ¿no? El caso de Sergio en ese sentido es particular porque conjuga esas dos cosas, porque en este caso el que abusa de él es su tío, que es sacerdote, a los 5 años en una casa de la familia, digamos. Entonces, eso hizo también que para Sergio fuera mucho más difícil decirlo, y él lo dice recién a los 40 años. Mira. O sea, 35 años estuvo guardando ese secreto. Y es el día de hoy donde la familia todavía parte no le cree. Entonces, nada, es fuerte. Claro, y eso, ¿no? Que también eso que te crean, ¿no? Por suerte mi mamá hizo el clic un día, para mí también fue muy... fue un día muy, muy potente porque... se dio eso, yo jamás pensé que esto iba a salir así como se dio... Quien habla fue Juan Carlos, que él graba los audios porque también pidieron que se calle. De hecho, los audios están. Entonces, salen del diario el domingo, creo que en Perfil. Sale la nota y ahí sale mi nombre. Automáticamente todos el lunes llamándome. Y mi mamá va a la conferencia de prensa que hace Juan Carlos en Salta, para hablar de su abuso en la iglesia, y alguien le pregunta a mi vieja qué hacía mi vieja ahí, quién era. Ella dice, bueno, mi hija también fue abusada, y ahí nomás los medios le ponen el micrófono, y yo veo esa conferencia de prensa por Facebook, y le pregunto, cuando a mi vieja, bueno, le hacen un montón de preguntas, y en un momento le preguntan por qué... Porque yo no había, le preguntan si yo había denunciado y mi vieja le dice que no y le preguntan por qué, porque ella dice que yo la estaba esperando a ella. Y fue así, yo esperaba a ella, ¿no? Porque para mí sentía que ponerme a hacer una denuncia sin que mi vieja me entienda, siendo ella parte de la iglesia, era difícil, no sentirme acompañada. Y cuando ella, que yo veo esta transmisión, me largué a llorar porque no pensé que ella iba a poder procesarlo. Fueron muchos años igual de proceso para ella, donde ella también pudo ver sus propios abusos, los abusos que sufrió ella. Y entonces dije, bueno, es por acá, ¿no? Digo, estoy acompañada, ¿no? Y eso, es importante también estar acompañada. Sí. Solo, sola, no podés. No. Es imposible, tenés que tener siempre a alguien, ¿no? Eso, alguien que te crea. Eso, y me salvaron mis amigas, ¿no? Que son, como decía, ¿no? Las que me abrazaban, las que decían, sí, amiga, es por ahí, dale vos, dale, sí, dale. Después, bueno, nada, terapia, esas cosas, ¿no? Porque también hay un montón de cosas que te pasan, pero sí, es eso, es el yo te creo, hermana. ¿No? Es esa frase, ¿no? Yo sí te creo. Eso, que quienes hayan pasado cualquier tipo de abuso puedan hablarlo. Es el puntapié para sanar, ¿no? Exacto. Quizás no haya respuesta del otro lado, pero decirlo. Y también para mí cuando pasó esto, me pensaba si era revictimizante. Para mí no, porque no estoy hablando del abuso en sí, no estoy hablando del momento que pasa, sino es hablar un poco más de otras cosas. Y porque también es algo que yo quiero hacer. Siento que esto sigue pasando, va a seguir pasando lamentablemente. Sí. Porque los curas van a buscar sus estrategias para callarnos, para que digamos que no pasa nada. Porque ellos, sí, eso, va a seguir pasando porque van a buscar sus artilugios para que quienes son abusados no digan nada. Y que esto sea para que la gente esté más atenta, más alerta, para que eso, no gente como mi mamá que nos dejaba y pensando que iba a estar todo bien y no. También para mí es importante la ESI, sí, ¿no? Sí. Para mí si hay algo que se desprende de esto es la ESI, para que niños y niñas tengan las herramientas para poder hablar, sí, para poder contar. Simplemente es eso para mí, es eso, pero también es parte, ¿no? Para que niños y niñas tengan esa herramienta para poder hablar. Si hubiese tenido esas herramientas, seguramente hubiese hablado. Exacto. Pero bueno, por eso creo importante esto. Ajá. Muy importante. Seguimos difundiendo que hoy, 19:45, tenemos una cita ahí en el Cine Gomón, donde se presenta Tres Cruces. Les queremos agradecer mucho esta columna de hoy. Gracias a ustedes. Gracias. Somos menores que estamos saliendo con farla. Te has vuelto loco, ¿qué pasa? Tú al ver que eres normal o serás carne de caza. Loco, el sistema no avanza. Yo me salí porque tuve esperanza. Mírame a mí, porque esto es venganza. Para el que dijo esta niña fracasa. O mata un tren que relaja. Sube la adrenalina y todo baja. No comerás de mi tarta. Lo tengo claro, o aportas o aparta. Yo calculando tu marca. Creo que está al cero, la mía no para. El rap me grita basta, pero yo le pico. Lo siento, cariño, me encanta. Paso de ti, de tu banda. Me hablas por droga y por droga te largas. No sé de qué coño fardas. Cállate un rato porque al final cansas. A 200 te adelantan. Soy yo con un carrito que no lleva ni llantas. Subo la séptima planta. Creo que me tiro pa' bolas sin alas. No tengo hambre pero tengo ganas. No tengo sangre si disparas balas. Tu partida está mañada. Libro mi mente de vuestras folladas. Hice lo mío sin miedo de nada. Mi estilo ha salido a mi rabia. Contradiciendo su modo, su alarma. Saliéndome de su cárcel pa' ratas. Un ojo cerrado como un pirata. No entran botellas pero entran petacas. No entraba el sueño ni que lo gritara, el dolor dueño de todas mis miradas. Loco, ¿qué pasa? Yo no me creo de tu raza. El mundo es una amenaza. Mientras él te da la vida, tú te lo cargas. He aprendido a vivir con mis heridas. La muerte le da el valor a mi vida. Tú crees que soy buena piba, pero si me conoces, loco, flipas. No siempre que lo haces mal rectificas. En años multiplico cifras. Aún agradezco cada vez que crezco haberme liado con todas esas movidas. Dicen que si entra ya no hay salida. Yo me paseo y estoy muy tranquila. Yo te fraseo y te cae la babilla. Te mola el tema y para mí es papilla. Tengo a la gente partida, dándole fuerza con mi sintonía. Se ha enamorado de mi chulería. Conoce a Niel, pero no a Melina. No a Melina, me matará hasta la puta vecina. Salimos a la calle pa' escondida, pa' que no nos pille la policía. Cuánta hipocresía, no me creo nada de tu palabrería. Yo soy la verdad y tú la mentira. Se han enchachado de mi melancolía. Melancolía.

Frecuencia modulada, estereofónica. Siempre radio. 35 años. Viva. La tribu. Viva. 88.7 MHz. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. ...50 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...hoy un especial de este estreno de Ale Rat... ...Tres Cruces, que va a ser esta nochecita ahí... ...en el Cine Gomón... ...pero antes de irnos... ...tenemos que recordar que hay un sorteo semanal en este programa. Tenemos un sorteo semanal, mañana viernes vamos a estar sorteando Jorgino... ...la obra que nos dejó Alan Robinson, una novela sobre la vida de Jorge Bonino... ...contada a través de un psicólogo que medio que se apasiona, se enloquece, podríamos decirlo... Sí. ...con la historia de este actor que aparentemente muere... en circunstancias dudosas, ¿no? Uh-huh. En una clínica psiquiátrica, ¿no? Entonces hay toda una discusión en torno a esas situaciones de encierro, a ese modo en el que este artista termina con su vida. Y bueno, y este psicólogo se va apasionando. Te cuento que la leí, obvio, porque me la llevé, la traje leída. Así que quien se gana este maravilloso libro lo va a ganar leído. Es muy atrapante. Es muy, muy atrapante y es hermosa la historia, la trama que tiene. Así que hasta mañana a esta hora. Hay tiempo de participar. Pueden escribir al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, que este es el WhatsApp de La Tribu. También en las redes sociales nos encuentran como @charcodearena, en el Instagram y también en el Facebook. Y la consigna es... contanos alguna anécdota de locura y pasión. Y ¿sabes qué? Luli Dime. Fuga participó. Y mira lo que nos dice. Dice, enamorarme por una app en pandemia y viajar a conocer la Alemania varias veces. Soportar los controles, no conocer el idioma, perder un avión en el aeropuerto desierto y organizar a los pasajeros para conseguir otro vuelo. Eso fue una historia de locura y pasión. ¡Qué historia, Luli! Carísima, Luli. Carísima tu locura y pasión. Pero bueno, estás participando de este sorteo, de este libro, Jorgino. Escriban así, hay más participaciones y podemos hacer el sorteo mañana a esta hora más o menos. Sentir que no valía, que iba a estar toda mi vida a tus pies, pero al espejo me vi y yo soy mucho pa' ti, por eso me vine a despedir. Ahora yo salgo. si envía mensaje. El vuelo ya cerró y tú perdiste el pasaje. Ahora yo salgo sola, me voy por ahí. Me pido unos tequila en un bar de Madrid. Y no me importa si llama, si envía mensaje. El vuelo ya cerró y tú perdiste el pasaje. Falló tu visión, tu mala intención. Me hizo verte así, sin ti estoy mejor. No me importas tú, menos tu opinión. Tú que sabes de mí, ni me hiciste feliz. Falló tu visión, tu mala intención. Me hizo verte así, sin ti estoy mejor. No me importas tú, menos tu opinión. Tú que sabes de mí, ni me esta musiquita dice que tenemos que decir chau, pero todavía no voy a decir, no me voy a despedir todavía, porque quiero recomendarles algo para el día de hoy. Aparte de la película En el Gomón de Tres Cruces, hoy en la Casita Brandon se presenta el libro de una radioparticipante muy fiel que tenemos, Ceci Gal, que siempre hasta en los correos de Rima, de la red informativa, recomienda nuestras notas. Bueno, ella va a presentar su libro. Su libro se llama Piel Adentro, de Ceci Gal, poemas y fragmentos de una cicatriz. Así que hoy, con entrada libre en Casita Brandon, a las 20 horas, ahí en... ay, se me fue la calle de... Drago. Drago, Luis María Drago. Ahí a las 8 de la noche va a estar la presentación de Piel Adentro. Y seguramente la entrevistaremos para que nos cuente más cómo va a ser esta presentación y de qué va este libro de poemas. Pero si vamos atrás en el tiempo, retrocedemos al reloj desde ya, desde las 10 de la mañana. Y hasta las 5:30 de la tarde en el obelisco hay una concentración por Palestina para repudiar, por un lado, la visita del presidente al territorio genocida ahí en el Estado de Israel, y por otro lado de exigir el cese al fuego, la ruptura de estas relaciones con el Estado genocida. Así que es una jornada larga para quienes estén por el centro, que se acerquen al obelisco y también brinden su apoyo. Y de ahí nos vamos al Gumón a ver la peli. Ahí va. Entonces, por el pueblo de Palestina, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se pueden acercar. Hoy es jueves también, así que nos vemos en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hicimos toda la agenda, ¿viste, María? Pero toda descosa, tenés que ir y volver en el tiempo ir para volver. Bueno, no se vayan, porque ya llega la montaña, que les va a acompañar hasta la 1 del mediodía, y toda la programación de FM La Tribu. Nosotras, Juli, ¿cuándo nos encontramos? Nos encontramos esta tarde en el cine, sí. Pero en esta casita con parlantes, mañana a las 9 de la mañana.